Domingo 12 de enero, la inmanencia de Dios. Leo Daniel capítulo 2, versículos 1 al 16. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey, lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis echados pedazos y vuestras casas también serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones, favores, gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa, perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo? Decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Qué crisis enfrentan los hebreos debido al sueño que el Señor le da al rey? Los sueños eran cosa seria en el mundo antiguo. Cuando un sueño parecía premonitorio, a menudo indicaba un desastre inminente. Por lo tanto, es comprensible que Nabucodonosor está tan ansioso con un sueño para hacer las cosas aún más inquietantes. Ya no puede recordar. Los expertos babilónicos creían que los dioses podían revelar la interpretación de los sueños, pero en el caso del sueño de Daniel, no hay nada que los expertos puedan hacer porque el rey ha olvidado el sueño. Si se les transmitiera el contenido del sueño, llegarían a una interpretación para complacer al rey. Pero en esta situación sin precedentes, cuando los expertos en sueños no pueden decirle al rey que se trata de un sueño, se ven obligados a admitir que no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Según Daniel 2:11, abrumado por la frustración, el rey manda a todos los sabios de Babilonia sean asesinados. Esa atrocidad no era extraña en el mundo antiguo. Las fuentes históricas atestiguan que debido a una conspiración, Darío ejecutó a todos los magos y Jerjes mató a los ingenieros que habían construido un puente que se derrumbó. Cuando Nabucodonosor emite su decreto, Daniel y sus compañeros acaban de terminar sus estudios y de ser admitidos en el círculo de expertos del rey. Por esta razón, el decreto de muerte emitido por el rey también se aplica a ellos. De hecho, el idioma original sugiere que la matanza comenzaría de inmediato y Daniel y sus amigos serían ejecutados seguidamente. Pero Daniel sabía y prudentemente, según Daniel 2:14, se acerca a Arioc, el hombre a cargo de llevar a cabo las ejecuciones. Al final, Daniel solicita tiempo al rey para resolver el misterio del sueño. Curiosamente, aunque el rey acusó a los magos de tratar de ganar tiempo, de inmediato concede el tiempo que Daniel solicita. Daniel, por cierto, concuerda con los magos en que ningún ser humano puede resolver ese misterio, pero el profeta también conoce a un Dios que puede revelar el contenido y la interpretación del sueño. Los teólogos hablan de la inmanencia de Dios. Aunque Dios es diferente de la creación, aún así puede estar muy cerca de ella. ¿Qué nos enseña el hecho de que él haya dado un sueño al rey Nabucodonosor acerca de cuán inmanente puede ser Dios para nosotros? Ver Hechos capítulo 17, versículo 28. Leo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, reavivados por su palabra, hoy Job. Capítulo 21, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 18.